Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy miércoles 19 de octubre. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Cádiz, Manuel Herrera, ha visitado esta mañana la unidad móvil de detección precoz de esta enfermedad que se encuentra hasta el 14 de noviembre en Ubrique, concretamente en el patio del IES Maestro Francisco Fatou. Acompañado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el delegado ha animado a las mujeres ubriqueñas y de los municipios cercanos con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años a que acudan a la unidad móvil, dada la importancia de poder diagnosticar la enfermedad en los estadios más incipientes. Durante su estancia en Ubrique, el delegado de Salud además ha visitado en el complejo de la piscina cubierta las sedes de los distintos colectivos ubriqueños que trabajan en nuestra localidad en temas relacionados con la salud. Del mismo modo, se ha interesado por conocer en qué punto se encuentran las instalaciones del nuevo centro de atención temprana de Ubrique, ya que la intención de la administración es que comience a ofrecer sus servicios a los niños de la localidad en este último trimestre del año. Desde el ayuntamiento, aprovechando la disponibilidad y la predisposición del delegado, pues hemos cerrado también una agenda muy ajustada a lo largo del día, de la mañana, en el que ya anteriormente en sus visitas, porque ya es varias veces las que ha venido Ubrique, también adquirimos el compromiso de estar un rato tranquilo, sosegado con los colectivos de salud, y vamos a aprovechar esta visita para que conozca también el delegado de primera mano estos colectivos, las actividades que hacen, conozcan también las nuevas instalaciones que se les ha adecuado a los colectivos debido a la preparación en el edificio de la piscina que se ha hecho para la adaptación del Centro de Atención Infantil Temprana, donde el delegado también podrá conocerla, y por tanto es un día hoy en el que la salud, continuando con el día de ayer, que fue una jornada intensa, pues va a estar presente en el municipio, y también, por supuesto, las políticas sociales y la igualdad. Entonces nosotros desde el ayuntamiento reiterar ese agradecimiento porque, hombre, cuando nos encontramos con responsables institucionales, en este caso como Manolo, que está siempre a pie de cañón y atendiendo a los municipios y al menos las conversaciones para poder determinar esas necesidades que tenemos en los pueblos y especialmente en Ubrique, pues hay una línea de trabajo que desde luego hay que agradecer y que seguiremos desde luego utilizando como el instrumento adecuado para la consecución de los objetivos comunes, ¿no? También nos acompaña hoy aquí responsables de la unidad móvil y bueno, y Ubrique cree que, bueno, yo creo que más o menos es decirle a la administración competente que gracias por acercar a, en este caso a las mujeres, estos medios que evitan tener que desplazarse a otros sitios para revisiones que desde luego van a tener un diagnóstico importante y por tanto tomar medidas en el caso que fuera necesario. Hoy efectivamente estamos aquí para celebrar el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hoy, además de aquí en Ubrique, pues hay otra actividad institucional en Diputación y mañana también una jornada de cancerología, aprovechando este Día Mundial del Cáncer de Mama, donde se hablará en las diversas ponencias de otros tipos de patología tumoral, y también estaremos allí porque yo creo que es uno de los medios que tenemos para sensibilizar a la ciudadanía de que es un tema que si hacemos un diagnóstico precoz, pues el índice de curación se eleva muy mucho. Concretamente, la unidad de móvil de detección precoz del cáncer de mama, que está aquí en Ubrique y que va a abarcar y que va a estar hasta el 14 o 15 de noviembre para toda la zona, no solamente Ubrique, sino también Vera Mahoma, Villaluenga, Grazalema, Y no sé si se me olvida algún municipio, creo que no, con un total de 2.550 mujeres en edad de lo que es el propio programa, ¿no?, de 50 a 69 años, animarlas a que si no han recibido la carta correspondiente, pues se acerquen y si no que pidan cita, la unidad está a disposición de ellos, que no tengan miedo. Que no tengan miedo, porque cuando se hace una detección precoz, el índice en el caso concreto del cáncer de mama, pues el índice de curación se acerca al 90%. Y yo creo que es muy importante esta cifra, ¿no? Concretamente, en la provincia de Cádiz, durante el año 2015, entraron en el programa más de 30.000 mujeres y se diagnosticó cerca de 200 tumores. Pero si hablamos ya desde el año 95 que comenzó este programa, pues van más de 140.000 mujeres y cerca de 2.000 cánceres diagnosticado a tiempo, con lo cual yo creo que sobran las palabras. Yo quiero reiterar el ánimo a no solamente a la población femenina, sino también a la población masculina, que a sus mujeres, a sus compañeras, a sus amigas, en que estén en edad de este programa, pues que se acerquen o pidan la cita correspondiente. Eso por un lado, ¿no? En segunda cuestión, el otro tema, que ya depende de lo que son políticas sociales e igualdad, me comprometí con la alcaldesa y con ciertos colectivos en junio que lo antes posible me acercaría, no solamente para conocer las instalaciones, que también, sino que para conocer también sus inquietudes, sus reclamaciones y bueno, también sus actividades, porque cuando uno ve lo que hacen algunos colectivos sin ánimo de lucro y que están volcados en la atención a los demás, yo es cuando de verdad me relajo, porque veo que la generosidad, la humildad y el volcarse con las personas, con los ciudadanos que así lo necesitan, sobre todo aquellos que están en riesgo de exclusión social o que son dependientes o que tienen necesidades, cuando lo hacen ciertos colectivos, la verdad es que es digno de admiración. Y también hay otro tema que es importante, que ya firmamos con la alcaldesa un convenio de atención temprana de niños de 0 a 6 años. Por fin, lo prometido también es deuda. Dijimos que en el último trimestre de este año pues acercaríamos a los niños que con esas necesidades que se tenían que desplazar, me parece que a Arcos y a Villamartín algunos, que lo intentaríamos acercar, que no se tuvieran que desplazar, y esperemos que a finales de este mes, primeros de noviembre, todas las instalaciones, que las voy a visitar luego, estén en condiciones, y no solamente en las instalaciones, sino también el personal requerido para dar esa prestación. Ya hay una empresa que tras licitación pública ha asumido esa prestación, esos servicios, y esperemos que los niños y sobre todo los padres, los familiares de esos niños de la ciudad de Ubrique, pues tengan un servicio más y que estén contentos después del esfuerzo que la Junta de Andalucía está haciendo y concretamente la Consejería de Salud está haciendo en este tema. Por otro lado, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto con la delegada de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán, también participaban en la tarde de ayer en el acto de inauguración de una exposición conjunta en la que los colectivos integrados en la Mesa para la Cooperación, el Desarrollo y la Solidaridad en Ubrique dan a conocer los proyectos en los que han estado trabajando durante los 20 años de funcionamiento de este órgano de participación local. En la muestra colaboran Madre Coraje, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Cáritas y el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI. Bueno, es un honor, ¿no?, lo que es inaugurar la exposición de hoy, porque aparte de los años, que son 20 años de la Mesa de la Constitución, de la Mesa de la Solidaridad, son 20 años con cada uno de sus días de gente implicada, involucrada en lo que es el intentar mejorar la situación y la vida de otras personas que ni siquiera viven cerca de nosotros. Yo por eso, los protagonistas de hoy son las asociaciones, tanto de CAPI como de Cáritas, como la lucha del pueblo saharaui. Me falta Madre Coraje. Madre Coraje, gracias Juan, por eso estaba mirando. Y bueno, en definitiva, lo que viene a demostrar que el pueblo de Ubrique tiene un alma solidaria. Creo que 20 años atrás es hablar de hace mucho tiempo, donde seguramente muchas de las personas que vivimos en los pueblos y en las ciudades miramos a nuestro alrededor, pero ya en Ubrique ese germen representado en estas personas que nos acompañan hoy aquí, en el que representaba ese compromiso, que como decía, de intentar mejorar la vida de aquellos que menos tienen, muchas veces por culpa también de los mundos más desarrollados, pues también desde Ubrique han tenido ese granito de arena a través de lo que fue ese gran paso, esa gran iniciativa de la constitución de la Mesa de la Solidaridad, que con pocos recursos, con un compromiso también inicial de llegar a ese 0,7% que se movía a través de la sociedad española y ubriqueña para a través de los presupuestos, en este caso del ayuntamiento, y eran al día de hoy unos 30.000 euros que se dedican anualmente a ese reparto de proyectos que ya entidades solventes, porque desde luego presentan esa memoria de los proyectos donde se destinan los recursos municipales, los recursos de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y hace también de cierta manera pues que el pueblo de Ubrique esté anualmente colaborando con estos pueblos que tanto lo merecen. Así que yo mi más sincero reconocimiento a todas las entidades que se han volcado en el asociacionismo. Creo que es importante que la sociedad, en este caso la ubriqueña, tenga esa representación y esa implicación de lo que es la solidaridad, y estamos pues orgullosos de poder presentar esta exposición que visualiza los distintos proyectos que cada una de estas asociaciones han dirigido a distintos territorios, y invitaría, por supuesto, a todo el pueblo de Ubrique que venga a conocer esa labor, que venga a conocer el destino de esos proyectos, que al final tienen cara en las que podemos ver distintas fotografías de lo que supone ese esfuerzo por parte del pueblo de Ubrique y el buen destino que las asociaciones y las ONG locales hacen de los mismos. Así que mis más sinceras felicitaciones a todas ellas, y esperemos que poco a poco pues también se pueda ir mejorando el destino de esos recursos. No es un compromiso ahora mismo formal ni asumido por parte del ayuntamiento, pero es algo desde luego que no dejamos de tenerlo en mente y como un objetivo y una meta que tenemos que seguir peleando y luchando. Así que a disfrutar de esta magnífica exposición y de todas las actividades, esta Semana Solidaria que se ha organizado, para dar otros también contenidos atractivos, teatro, el mercadillo solidario, para que todo el pueblo de Ubrique pues conozcamos esta labor y nos sumemos. Yo creo que esto va a servir también como un empuje, un enganche, a que también los más jóvenes especialmente conozcan lo que es la implicación de personas de nuestra localidad, y que les sirvan también pues como atractivo para dedicar tiempo, esfuerzo, donde la recompensa solo, y lo de solo en mayúsculas, es la mejora de los demás. Y esas son palabras ya desde luego mayores. Así que muchísimas gracias. Los actos conmemorativos de este 20 aniversario continúan hoy miércoles con la celebración de una charla-debate sobre comercio justo y consumo responsable, que tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el IES Nuestra Señora de los Remedios. En este debate se va a contar con la participación de Marisa Hidalgo, portavoz de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de la Provincia de Cádiz. Pues mira, es un proyecto que tiene como objetivo fundamental el acercar los conceptos de comercio justo, consumo responsable y compra ética a la ciudadanía, y que esta ciudadanía sea capaz de utilizarlos como herramienta para luchar contra esa desigualdad y la pobreza. Ese es el objetivo fundamental. Decirte que, bueno, como bien has dicho, es un proyecto organizado por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Provincia de Cádiz y está financiado por la Diputación de Cádiz. Y bueno, nuestro objetivo es llegar a los pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes, y queríamos llegar sobre todo a los 29 pueblos que tienen esta característica, ¿no? Coordinadora, podríamos decir, para que los oyentes lo entendieran, es una asociación que aglutina a varias entidades de la provincia de Cádiz. En este caso, estas entidades son ONGs de desarrollo. Pues hay 11 entidades que son las que son más activas. Te digo cuáles son, pues Proderechos Humanos, Madre Coraje, Justicia y Paz, Veterinarios Sin Fronteras, Justicia Alimentaria, OFAN Intermón, Mujeres en Zona de Conflicto, Las Conchas Verapaz, Siloe, Entre Culturas, Proide y Asamblea de Cooperación por la Paz. Estas son las 11 entidades que están más activas en la Coordinadora de ONG de la provincia de Cádiz. Y trabajan, bueno, tienen ellas individualmente, tienen distintos proyectos, pero también como coordinadora, pues tienen proyectos concretos pues de desarrollo con otros municipios y con otras entidades. En este caso, concretamente, este es el que se está dando en estos días, y lo estamos llevando, como ya te he dicho, a varios municipios de la provincia. El proyecto en sí tiene tres actividades. Primero es hemos organizado una exposición itinerante hablando de desigualdad y pobreza y comercio justo, consumo responsable, compra ética, es una exposición muy muy visual, porque queríamos hacerla así para que la ciudadanía y todo el público que fuera a verla la pudiera entender. Tanto ha estado también en centros educativos, con lo cual el lenguaje que utiliza y las imágenes que hay pues son muy muy asequibles. La otra actividad que tenemos es la charla de debate, como ya hemos comentado anteriormente, y la otra de las actividades que llevamos a cabo con el proyecto es un mercadillo de comercio justo. En este caso, dos de las entidades que forman parte de la coordinadora, OFAN Intermón y PROIDE, comercializan productos de comercio justo. Y veíamos que era importante que también en esos municipios a los que llevábamos el proyecto, la ciudadanía y las personas que viven en ellos pues pudieran ver cuáles son esos productos, cómo son, cómo reconocerlos, más concretamente pues teniendo un mercadillo de comercio justo en esa localidad. Y concretamente pues la charla debate lo que trata es de acercar esos conceptos y a los ciudadanos y a las instituciones también, porque no solo son conceptos relacionados con los ciudadanos como individuos, sino también el de compra ética pues está más relacionado con el tema de instituciones, ¿no? Por otro lado, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha informado hoy que el próximo 26 de octubre se pondrán a la venta los abonos para asistir a las representaciones de la campaña de otoño de teatro. La edición de este año de la campaña finalmente se inaugura el 5 de noviembre con la representación de la obra Noche de Reyes o lo que queráis, de la compañía El Perro Andaluz, que llega hasta Ubrique a través del programa Planea 2016 de la Diputación Provincial de Cádiz, una obra que viene a sustituir a la función que en principio se anunciaba. Pues la campaña de teatro, una campaña de teatro en la que la única obra que no hemos contratado del ayuntamiento es la primera, que en este caso viene a través del Planea 2016 de Diputación. Ya tuvimos una semana antes de sacar la cartelería que modificar la obra, porque nos ofrecieron una obra de unas características mejor y sobre todo de una cuantía mucho mejor, y decidimos a cambiarla. Y la sorpresa que tenemos es el lunes, cuando nos comunican desde la empresa, en este caso la empresa encargada de El Perro Andaluz, que ellos no podían realizar la obra que teníamos ya en cartelería para el día 5. Entonces, pues claro, directamente nos pusimos en contacto con Diputación para preguntarle qué es lo que pasaba con esa obra, que ya la teníamos cerrada. Y ellos nos comentan de que uno de los actores, pues, le había salido un trabajo en México y no podía desplazarse aquí a España para poder realizar la obra. Entonces, pues, directamente, pues, nos pusimos a trabajar con Diputación a través del Plan de 2016, que es el Plan de Cooperación Cultural, y nos ofrecieron la obra Noche de Reyes o lo que queráis, en este caso también de la misma compañía, y dice que es de una cuantía mayor, pero bueno, que por los problemas y los trastornos que tiene ese cambio, que no lo iban a dejar en el mismo, en este caso, coste ninguno para el ayuntamiento, pero para la Diputación sí. Entonces, pues claro, ese fue el comienzo de la semana en el que cambio de cartelería y lo que es darle la difusión correspondiente. Menos mal que no tenemos todavía las entradas a la venta hasta el próximo día 26. Y bueno, esperemos que no se mueva ninguna obra, porque las otras tres, que en las del día 12, 19 y 26, sí están cerradas directamente desde la delegación con su correspondiente contrato y no tenemos que tener ningún tipo de problema. Como bien dices, el día 5 empezamos con Noche de Reyes o lo que queráis. El día 12 de noviembre, Juanita Calamidad, de la compañía Sirigótica, una obra que tiene que tener una aceptación bastante considerable. El día 19 de noviembre, Cuando perdí la cabeza. Y el día 26 de noviembre, En mi casa mando yo. Son cuatro obras en las que, como bien dije la semana pasada, el trabajo que le ponemos es grande y esperemos que tenga una buena aceptación y colaboración por parte de la ciudadanía. El día 26 de octubre, pues comenzará la venta de abonos, y en todas las semanas de cada obra pues estarán las entradas sueltas que se podrán adquirir en la oficina de turismo. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.